también. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del terror. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz, pues así nos convendría, sea por Dios no digo más. Yeah.